una tarde más estamos en Comunes. Hay una frase apócrifa de Einstein que decía que Dios no jugaba a los dados con el universo. La verdad que nosotros sí que jugamos a los dados con nuestro programa, porque nunca está muy clara la configuración de los integrantes de este proyecto radiofónico llamado Comunes cuando este comienza. Hoy sí, in extremis, estamos aquí los tres integrantes. Buenas tardes, Elena. Hola. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes, David. ¿Te ha pasado algo? No, vengo de muy buen humor y en paz con el mundo. Como está bien. Ese karma que me caracteriza desde hace tantos y tantos años. Pues vamos a comentar los contenidos del programa y vamos a empezar, que llevamos ya como un par de minutos de retraso. Empezaremos con la ya imprescindible sección de Elena, un poco común, que de momento no vamos a adelantar los contenidos que nos tiene preparados, aunque la verdad que hoy se ha traído bastante buena música, cosa rara. Y luego, a continuación, tendremos el Index Sonoro de Nacho, que le veo como muy risueño, que tampoco sabemos que se ha preparado, en el caso de que se haya preparado algo, no tenemos claro. Más o menos. Y luego, pues pasado el meridiano del programa, tendremos dos entrevistas. Una a una persona que colabora, Javier, que colabora con el proyecto de la Escuela Popular para Adultos de la Prospe, que celebran un aniversario y tienen una serie de actividades preparadas para estos días, en concreto para mañana viernes. Y después entrevistaremos a un activista llamado Enric Durán, conocido en los medios de comunicación por un desfalco que hizo a bancos de un importe considerable de dinero, estuvo en la cárcel, ahora está en Madrid haciendo una serie de charlas y de actos divulgativos, y bueno, la vamos a entrevistar para ver qué se cuenta. Así que sin más preámbulo, empezamos con música y luego poco común con Elena. David se ha levantado esta mañana mentiroso o graciosillo, no lo tengo claro, la frontera entre ambos mundos está difícil de dilucidar. Oye, Nacho, te voy a hacer una entrevista. Dime. Tú tienes un grupo, ¿no? Sí, musical. De música. Y si quieres promocionar el grupo, ¿qué es lo que haces? Pues básicamente conciertos o espectáculos de variedades. ¿Y alguno de los dos tenéis algún perfil en redes sociales? No. Yo con el antiguo grupo sí, con este no, es que todavía no tenemos nombre, lo cual es un problema a la hora de buscar un lugar donde encuadrar el grupo, porque no sabes qué URL ponerle o qué nombre de perfil en tu red social preferida. Yo de hecho he escrito cosas en contra de las redes sociales tal y como están configuradas ahora, que era no queremos una web 2.0, sino queremos una web libre y punto. Ay, qué bonito eslogan. Y bueno, cuando tengas el nombre del grupo, sí, sí que... En tal caso, sí. Sí. Supongo que sí, que terminará alguna canción en el MySpace o similares. Hace unos días, creo que fue el 6 de junio, Trent Reznor, que es el cantante y compositor de Nine Inch Nails, que es lo que está sonando por debajo, escribió él mismo en el foro de su web que se quitaba de internet. Luego es mentira, bueno, no se ha quitado, pero bueno, ha montado un poco de barullo y la gente está hablando de él y demás, porque él, con lo bruto que es expresándose, pues ha escrito cosas como que las redes sociales están regidas por idiotas. Y yo estos días, precisamente, los he pasado liberando discos, subiéndolos a internet donde podía, utilizando distintas redes y discos que yo misma había sacado y que disponía de los derechos. Entonces, siempre que he podido, pues los he subido y para descarga y gratuita y sin copyright. Entonces, precisamente al haber pasado estos días muy volcada en esto, pues me ha llamado la atención la movida que se ha formado alrededor de las declaraciones de Trent Reznor, ¿no? Os voy a leer algún trocito de las cosas que ha escrito. Dice que que ha estado en los últimos años muy volcado en tener perfiles en redes sociales, especialmente en MySpace y en Twitter, y que bueno, prácticamente no salía de ellas a un nivel de, por ejemplo, 50 mensajes diarios de Twitter y cosas así, pues dice que esto que ha hecho ha sido un experimento interesante durante los dos últimos años, enfrentarme a abandonar las infraestructuras de las discográficas tradicionales y averiguar qué es lo mejor que se puede hacer en este nuevo mundo. Pero me he dado cuenta de que el concepto que he acabado teniendo de cómo interactuar con la comunidad se basa en lo que ellos pueden querer o lo que ellos encuentran apropiado. Necesito más tiempo para sumergirme en mí mismo y vivir en el mundo durante un tiempo, dice. También, bueno, hablo un poco de cómo las discográficas se enfrentan a la promoción dentro de Internet. En realidad todo esto es, o sea, no es nada, digamos, agresivo ni diferente, sino que la actitud de Trent Reznor sigue siendo intento eliminar intermediarios, pero sigo haciendo el mismo negocio de siempre. O sea, a pesar de que regala discos por internet o regala canciones, pues sigue sacando los discos, sigue ganando dinero con ellos. O sea, que es todo un poco el mismo sistema de siempre, pero quiere llegar más directamente a la gente, ¿no? Entonces dice, el motivo por el que ningún sello sabe cómo vender nada con los nuevos medios es que ellos no viven ahí. No lo entienden porque no lo usan. Lo que has visto, le dice al lector, ¿no? Has visto suceder con el marketing y las presentaciones de Nine Inch Nails en los últimos años, es un resultado directo de vivir a tu lado, escucharte, consumir contigo e interactuar contigo directamente. No hay intermediarios ni gente de prensa, somos yo y mis chicos, eso es todo. No hay un plan real, ni siquiera, solo he intentado hacer lo correcto con respecto al fan, a la música y a mí mismo, el artista. Ese es el objetivo, un respeto mutuo y correspondido. Y pensaréis que por qué lo deja si está tan contento con utilizar las redes sociales para dar a conocer su música o sencillamente para saber qué es lo que piensan sus fans o conocerles o expresarse o decir lo que le da la gana. Pues la historia es que después de haber estado tuiteando tanto, él no quería contar detalles de su vida personal, ni de su vida amorosa, ni de su vida cotidiana, y resulta que ha acabado haciéndolo. Y resulta que el tío pues está enamorado y cuenta pues estas cosas cursis que se dicen cuando uno recién está todo emocionado, ¿no? Así que sus fans se han enfadado por eso y piensan que un tío como él, que es tan duro, tan industrialote, tan debe ser sucio, debe ser agresivo, debe ser como tiene que ser el cantante de un grupo industrial como Nine Inch Nails, ¿no? Y por ejemplo él dice en este post de su web, no soy la misma persona que era en 1994 y estoy feliz por ello. ¿Y tú? Le pregunta. Así que ve que necesita recuperar su vida normal, que la vida que vive en las redes sociales no es su vida real y que además está mediatizada por lo que los demás quieren que sea, ¿no? Dice que al final las redes sociales están haciendo más daño que bien a la larga, o al menos para él, ¿no? Y que el experimento este en el que se ha metido parece haber arrojado una conclusión: los idiotas son los que mandan. Y él no es la única persona, el único músico que critica las redes sociales y que no quiere usarlas para su promoción, ¿no? Por ejemplo, al hilo de las declaraciones de Trent Reznor, Glenn Johnson, que es el cantante y compositor de un grupo inglés que se llama Piano Magic, ha escrito en su blog sobre la decisión de Reznor y también sobre el uso de MySpace. Por ejemplo, dice, el anuncio de Reznor, y igual si me... Bueno, voy a ir traduciendo del inglés, así que igual dudo un poquito, pero bueno, ya os hacéis una idea de lo que dice. Este anuncio viene en el mismo momento en el que yo también me estaba preguntando por qué coño gasto 5 minutos al día, como poco, en usar MySpace, en actualizar mi perfil. Enseguida puedes sentir que hay un cierto aire de cosas tontas que pasan alrededor digamos que la gente no se expresa tampoco contando grandes historias, ¿no? Dice que el mensaje más común que uno se encuentra por internet, por MySpace, es gracias por el ad, ¿no? Gracias por haberme añadido. Y que eso no puede decir mucho tampoco de uno mismo, ni se puede realmente convertir eso en una relación, no sé, de comunicación. La emoción inicial de tener muchos amigos, entre comillas, en MySpace es algo que ya se ha diluido, es algo que ya no importa mucho, ¿no? Y dice algo, bueno, que tiene que ver con el invento este del propio nombre de MySpace, que en realidad no es tu espacio. Glenn Johnson dice que hay que recordar que es el espacio de Rupert Murdoch, que, bueno, recordad que MySpace la compró News Corporation, que es el gran oligopolio mundial de medios de comunicación que pertenece a Rupert Murdoch, ¿no? Y cuando vemos a un grupo que dice yo me comunico directamente con mis fans porque tengo un MySpace y no necesito a nadie, en realidad le está haciendo el juego a una multinacional y le está dando, está formando parte de una gran base de datos de clientes de una empresa que es MySpace. Así que, bueno, yo siempre le he visto peligro, lo he usado durante tiempo y decidí borrarme y no usarlo jamás porque me parecía eso, que formaba parte de una bolsa de clientes, ¿no? Me sentía que quizás en ese momento no me estaban vendiendo nada, pero cuando quisieran me podrían vender lo que fuera. Y Glenn Johnson también dice que está de acuerdo con Reznor en que tiene que despegarse de la red. El blog lo hace en un Live Journal y dice: uso Live Journal porque soy demasiado perezoso como para escribir un diario en papel. Uso Last FM porque abre mis oídos a un montón de música que ni siquiera sabía que existiera. Estoy en Twitter porque soy un idiota. Estoy en MySpace porque tengo un grupo. Estoy en Flickr porque es más fácil mantener una cuenta de Flickr que un álbum de fotos real. No estoy en Facebook, ni en Bebo, ni en Pornhub, ni en ninguna otra red social. E incluso esto ya le parece demasiado. Y dice Glenn, por último, no necesitamos más misterio en nuestras vidas. ¿No era más llena nuestra existencia antes del advenimiento de todas las redes sociales? ¿Y deberíamos, como sugiere Le Tigre, salirnos de Internet? Que luego, por cierto, os voy a poner esa canción. Curiosamente, en estos mismos días, también Jack White, de los White Stripes, que ahora tiene un disco nuevo con el nombre de Dead Weather, dice que se pregunta en una entrevista que le hicieron, ¿realmente necesito un MySpace para mi música? Es algo que necesito. Hay una parte de mí que dice que no lo quiero porque es antiético con lo que yo pienso. También se pregunta, si 1 millón de personas ven tu página, ¿cuánta gente de todos esos compra tu disco o una canción o tiene la música, ¿no? Para mí, dice Jack White, pues es algo que no le da a la gente mayores oportunidades de conocer ni a nadie ni a la música. Y bueno, no sé, me tiro hablando como 10 minutos. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de lo que opinan músicos que están dentro del sistema un poco comercial de la industria musical, pero aún así, bueno, pues tienen sus dudas sobre para qué sirven las redes sociales? Hombre, las redes sociales en general es una especie como de panóptico autoimpuesto. Es decir, la gente se expone de una manera que en condiciones normales no lo haría, pero parece ser que con una especie de impunidad y anonimato que da la red, pues cuelgan unas fotos de lo más personal, cuentan una serie de cosas que pueden llegar a ser, desde mi punto de vista, incluso peligrosas. Eso por un lado. Y luego, con el tema de la música, pues hombre, la verdad que antes con una maqueta que era muy difícil de distribuir, que casi nadie te la quería coger, ahora tú puedes colgar las canciones, y yo creo que para los grupos que empiezan, el MySpace y cosas análogas son bastante óptimas. Otra cosa ya es para los grupos consagrados. Otro tema a debatir también es el tema de copyright y qué es lo que pasa con esas canciones cuando se cuelgan de MySpace y redes análogas. Pero insisto, yo creo que básicamente con el tema de las redes sociales, la gente lo que está haciendo es generando contenidos de manera gratuita para grandes corporaciones, y eso es lo que habría que revisar. Es decir, todo el mundo que mete contenidos en las redes sociales en realidad lo que está haciendo es trabajando gratuitamente para una serie de infraestructuras. Incluso cuando meten sus diarios, cuando meten sus fotos, cuando añaden amigos, cuando van tejiendo red, en realidad lo que están haciendo es trabajando de manera más o menos involuntaria para determinadas compañías. Entonces, por eso decía que es importante una reflexión fuerte que podríamos plantearle aquí un día en Comunes sobre la necesidad de una web libre, no una web 2.0, que es una especie como de atrapalo todo, de lo que Marx llamaba General Intellect y cosas así. No me quiero poner muy teórico, pero vamos, que por ahí van los tiros. ¿Tú qué piensas, Nacho? Pues yo la verdad que siempre tuve la preocupación de por qué no teníamos amigos en MySpace con el antiguo grupo, seguramente porque era bastante mala la grabación. Y el grupo también era bastante malo. El grupo también, pero en cualquier caso siempre sirvió para bueno, decirle a la gente, escúchate esto que está por aquí colgado con poco éxito, ¿no? Sí que es verdad que conozco casos de gente cercana a los cuales les funciona bastante bien. Supongo que también de determinados estilos son más propensos, músicas que puedan ser autoproducidas, tipo pues, grupos de hip hop y demás, sí que mueven mucho a través de redes sociales y sí que son capaces de bueno, dar a conocer o difundir, pues tanto en el caso de productores bases como en el caso de músicos, canciones, etcétera, con bastante efectividad. Pero en el caso del rock, que bueno, pues tienes que entrar en estudios, los costes son mucho más caros para grabar y demás, siempre te queda luego la cosa de que si lo cuelgas en el MySpace y al final no sirve para nada, pues solo es un cúmulo más, ¿no?, de inexactitudes que, hombre, te derivan. Recordemos que la gente monta grupos de rock básicamente para follar, entonces el MySpace es la extensión de eso, ¿no? Es decir, ya que no pillo directamente con el grupo después de los conciertos, pues a ver si con el MySpace, con esta chica tan guapa tatuada o este chico tan guapo tatuado, pues a ver si cae algo, ¿no? Y luego, aparte de eso, también me parece muy interesante, que no sé si los oyentes habrán sido conscientes, que hemos presenciado el advenimiento del Frente de Liberación Musical. Conocíamos el Frente de Liberación Animal, el FLA, pero bueno, los dos primeros pasos que está dando aquí Elena liberando música de estajo, yo creo que es importante y que más gente debería tomar nota y hacer iniciativas similares, ¿no? O sea, desde el ámbito del copyleft, desde esa perspectiva, o directamente desde el dominio público, ¿no, Elena? Uh-huh. A mí la es que creo que necesitamos que la gente sea consciente de qué está haciendo cuando usa determinadas redes sociales, ¿no? Que deberían leerse los terms and conditions que firmas cuando das de alta un perfil, eso de entrada, ¿no?, para ver qué derechos estás cediendo, ¿no?, tanto de tu música como de tus datos personales, porque por ejemplo el abuso de Facebook es impresionante y bueno, al menos algo han corregido, pero y luego a quién pertenece la compañía a la que tú estás depositando tus datos, ¿no? O sea, no solamente legalmente, sino de quién es. Por ejemplo, bueno, pues la TFM pertenece a CBS, que fue quien la compró. Ya os he comentado antes que MySpace es de News Corporated y que bueno, y que se necesita una revisión y sí que necesitamos un lugar que sea libre, que no pertenezca a nadie y que podamos controlar, bueno, vamos a controlar que cada uno pueda decidir que lo que deja ahí, pues no sé, un poco tenga más control sobre su decisión. Bueno, no sé si me estoy explicando bien, pero no, exactamente. No digo control en un sentido de, pues eso, de que sea muy rígido, sino que si tú dejas algo ahí, pues sabes para qué y por qué y bueno, que nadie pueda luego, como ocurría con Facebook, pues alguien pueda coger una foto que has puesto tú ahí y fabricar un banner con eso y vender, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y vender algo con esa fotografía. ¿Nos pones ya a Le Tigre entonces? Para acabar, ahí está, salte de internet. Keep on. Pues hoy en Index Sonoro vamos a hablar acerca del mundo que hay entre medias de lo digital y analógico, que es el de los conversores de digital a analógico. Alguna vez hemos hablado, por ejemplo, de fotografía analógica por aquí. De hecho, también hemos entrevistado a algunas personas que nos han comentado, ¿no?, acerca de la foto analógica y de la foto digital. Hemos hablado de formatos RAW, hemos hablado de música en vinilo y de música en internet. Hemos hablado de dos mundos paralelos, el analógico y el digital, que algunas veces se encuentran cuando alguien quiere convertir contenido analógico en digital. El camino opuesto pues es mucho menos recorrido, aunque también se da en el mundo del cine, ¿no? Por ejemplo, a la hora de grabar películas en cámara digital y luego pues tratar de pasar esto a film para su emisión en cines, etcétera, ¿no? Que también es un proceso que se da, pero bueno, se da a niveles industriales. Hoy vamos a hablar de conversores en el mundo del consumo, de por qué debéis preguntar si todavía tenéis pues un catálogo de fotos antiguas o de film de 35 milímetros o diapositivas, o si sois todavía más raros y tenéis carretes APS o cosas similares, o sobre qué tendríais que hacer para convertir pues un 8 milímetros o un Super 8 en un DVD, que en este caso es mucho menos asequible, pero también se puede, o qué hacer pues para las cintas de videocassette o los cassettes. En el caso de la música, desde hace ya algunos años, prácticamente desde el principio de 2000, empezaron a salir al mercado bastantes reproductores de vinilo que incorporaban salidas USB. Eran reproductores de bastante poca calidad, en su mayor caso, pero bueno, servían para digitalizar tu colección de vinilos, ¿no? Casi siempre pues, se recomendaban reproducciones húmedas, ¿no?, con el vinilo mojado para intentar evitar pues, la estática y los scratch y demás soniditos que va haciendo, y bueno, tratar de meter tus canciones en un ordenador. Esto evolucionó bastante y actualmente sí que existen previos de fono en el mercado para platos antiguos que incorporan conversores analógico-digital de bastante calidad y que te permiten utilizar tu plato de toda la vida, si has tenido un plato bueno, pues tanto mejor, y conectarlo al ordenador para hacer esta conversión. En cualquier caso, también se podía haber hecho como siempre y como se ha hecho con las cassettes y otros medios analógicos, pues con la reproducción normal en cualquier aparato que lo permita y la grabación mediante unos simples cables de audio conectados a la entrada de línea del ordenador. Siempre es recomendable que tu tarjeta de audio sea cuando menos pues, de categoría media e incluya entradas RCA u otro tipo de entradas que permitan cuando menos separar pistas sin demasiada interferencia, ¿no? Porque si la entrada es mini jack, es bastante posible que el ruido de una pista afecte a la otra y se produzca algo de pérdida en la calidad de la grabación. Si bien es verdad que si lo que estamos grabando es un casete, tampoco lo vamos a echar de menos. En el caso del vídeo, el aparato a utilizar y por lo que deberías de preguntar son capturadoras de vídeo. A finales de los 90 se pusieron muy de moda con la llegada del DV, de las cintas de digital y el progresivo y paulatino pues, desaparición de las estanterías de las cintas antiguas de vídeo, del Super 8, del 8 milímetros y derivados. Y bueno, todo el mundo quiso digitalizar entonces sus recuerdos y era bastante común encontrar este tipo de digitalizadores. Actualmente sigue habiendo tanto magnetos que dan calidades pues, más profesionales como tarjetas capturadoras de vídeo que conectadas al vídeo permiten digitalizar la colección de vídeos la que dispongas, ¿no? Sobre todo recomendado pues, para vídeos personales. Para el resto ya sabéis que siempre recomendamos el uso de redes de intercambios de ficheros, en donde puedes encontrarla seguramente a mejor calidad y ripeada de DVD. En cualquier caso, estas capturadoras de vídeo se componen de varias entradas y siempre podréis conectarlas a través de cables, por lo general de Super Video o también de RCA, y en los casos de capturadoras muy profesionales por componentes, si bien no tampoco creo que tengáis un vídeo que sea capaz de sacar salidas de componentes, porque por aquel entonces no se necesitaba tanta calidad en la transmisión de información. Y bueno, por último también, en el apartado de vídeo, para aquellos que tengáis cintas muy antiguas o rollos de Super 8, 8 milímetros, hay empresas que hacen conversiones aún a día de hoy, al igual que también hay empresas que se dedican a revelar, a pesar de que muchos de los fabricantes de Super 8 han dejado de fabricar los carretes, Pero bueno, todavía los carretes de Kodak, por ejemplo, se pueden revelar en Suiza, ahora los modelos de Tachrome, y bueno, algunas otras marcas también tienen reveladores en lugares alejados de la geografía española, a los cuales se les puede enviar y más o menos por un precio de unos 9-10 euros te pueden hacer el revelado. Y esa misma gente generalmente ofrece el servicio de digitalización de esas películas, que viene a ser un escaneado del rollo y una reconstrucción, pues, fotograma a fotograma, para luego su emisión o su grabación en DVD. Y bueno, ya para terminar, en el caso de la fotografía, pues el aparato más común es el escáner, del cual todos, pues seguramente tendréis alguno por casa o hayáis tenido. Si bien podéis escanear las fotografías, lo más recomendable casi siempre sería intentar escanearlo con un escáner de negativos y escanear directamente. Ahí te has matado con lo del escáner, Nacho, sí, buscando. Sí, sí, sí. Escáner de negativos o diapositivas. Empieza a ser ya un problema encontrarlos, porque aproximadamente en 2004-2005 casi todas las líneas de producción de escáner de negativos fueron decayendo. Así que ya no tiene escáner de negativos dedicado. La gente de Minolta, que también fabricaba escáner de negativos de bastante calidad, los ha ido dejando. Y solamente quedan algunas opciones de Nikon, pero por encima de los 1000 euros más o menos. O sea que sigue siendo poco accesible. Para los que hagáis uso de eBay o de otros foros de compraventa o lugares donde encontrar aparatos usados, podréis ver que, bueno, que es relativamente sencillo encontrarlos en buen estado todavía, de gente que ya ha escaneado sus colecciones y que ofrece, pues eso, escáneres de negativo en los cuales solamente puedes insertar por lo general 35 milímetros o modelos muy caros donde sí que puedes meter cartuchos de 120, 220 de medio formato y bueno, pues hacer un escaneado de estos negativos a calidades de, pues, hasta 31 megapíxeles aproximadamente, 4000 dpi, que suele ser el estándar en lo que son escáneres de negativos de consumo. Eso luego lo guardáis, lo tratáis o lo imprimís o bueno, guardáis copia para el tiempo. Y sí, muy importante, no colgarlo en redes sociales, ¿eh? Se lo envía a los amigos directamente. Así es. De todas formas, de todos estos consejos, salvo algunos casos en los cuales sí que se degrada por reproducción, como pueden ser vídeos y demás, en el caso de tanto de vinilos como de negativos, pues conservar siempre los originales, porque os darán más calidad y porque aparte no se degradan, ¿no? Por el paso del tiempo, como se degrada, por ejemplo, una película de videocassette, y siempre tendréis, pues, archivados vuestros originales para rescatar, ampliar o hacer lo que queráis, mientras sigan existiendo empresas o estudios fotográficos que lo puedan hacer. Y hasta aquí el Index Sonoro genérico. En Comunes, en el 100.4 de FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es, y tenemos al otro lado del teléfono a Javier, de la Escuela Popular para Adultos de la Prospe. ¿Es así, Javier? Sí, hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la verdad que nos pareció muy interesante tener en un programa sobre cultura y conocimiento libre a alguien vinculado al proyecto conocido como la Prospe, un proyecto que lleva, yo creo, más tiempo de... Vamos, se lleva desde antes que tú y yo naciéramos, ¿no, Javier? Desde el año 73. A grandes rasgos, ¿cómo podrías sintetizar cómo ha sido el periplo de la Escuela para Adultos de la Prospe durante todo este tiempo hasta llegar ahora a este aniversario? Pues ese tiempo, 35 años, he tenido ya... Empecé en una parroquia de aquí del barrio de Prosperidad en el año 73, que era, bueno, pues los cauces por donde se podía hacer un poco las cosas en ese momento, ¿no? Y de ahí luego, en el año 81, se mudó a lo que era el Colegio Nicolás Salmerón, que hubo un ateneo ocupado con gente de lo que era el Teatro Pradillo, había una guardería también libertaria que estaba en Estrecho, había gente de CNT, locales de ensayo que se llaman Caca de Luz y el Gran Bayomi, por ejemplo, y tal, y la Escuela Popular, la Asociación de Vecinos también y tal. Porque ahí el alcalde de UCD dijo que los sitios para el movimiento iban a ser para los vecinos. Y ahí, pues, estaba la escuela de mandos del movimiento, y nada, ahí se tomó, y luego el ayuntamiento cortó la luz, el agua, tal, la escuela resistió, y entonces el Ocaras y el Nicolás Almerón, antes era otro colegio pequeño, y estaba en la calle General Zavala, y entonces ese colegio se quedó en desuso y pasó a ser parte, por decisión del ayuntamiento, de la Escuela Popular de la Prospe. Y luego hubo un pleito porque el arzobispado decía que era suyo y que lo había cedido al ayuntamiento para uso educacional y que no se le estaba dando ese uso, cosa que era mentira, pues sí seguía dando ese uso, pero bueno, se perdió ahí las batallas judiciales, pero se ganó la batalla de reconocimiento pedagógico y de lucha en la calle también, y en el año 2000 la Consejería de Educación cede este nuevo local donde está ahora, que es calle Luis Cabrera 19, y sería un poco la historia. Luego empezó también un poco con... Bueno, empezó dando alfabetización de adultos y conocimientos básicos, que luego se daba el graduado escolar homologado y tal, y ahora mismo se nos está dando. Ahora lo que más hay es castellano para inmigrantes, y también pues diversos talleres y grupo de aprendizaje colectivo, y cine abierto al barrio todos los viernes, y bueno, cualquiera que quiera proponer algo ahí, es una escuela abierta y participativa. Muy bien, ¿qué tenéis convocado mañana a las 6:30 en la Plaza de Prosperidad? Sí, pues por una parte es para celebrar los 35 años, y por otra para reivindicar el uso del espacio público, que cada vez se ve más recortado, y aquí en el barrio, por ejemplo, hacíamos un mercadillo de trueque antes todos los meses, y nos ha sido prohibido a base de multas, y sin embargo, bueno, hicieron ya una obra en la Plaza de la Prospe, que la dejaron diáfana, mientras antes tenía un trozo de tierra con mesitas y banquitos y tal, todo eso ha desaparecido, ahora es un solar de cemento, y organizan ahí cada 2x3 ferias de la Asociación de Comerciantes, que además curiosamente el concejal del distrito pertenece a ella, sus padres son panaderos del barrio y son los presidentes de la asociación, y quieren hacer un eje comercial de Príncipe Vergara hasta Alfonso XIII, todo el trozo de Lope de Hoyos, y eso, entonces solo lo usan ahora para ferias comerciales y tal, ya los vecinos no nos dejan estar, y nada, y vamos a ir mañana a reclamar el espacio a la vez que celebrando los 35 años, y pues tenemos pensado ir a hacer teatro, va a haber serigrafía, la gente que traiga parches y camisetas y tal pues serán estampadas, va a haber murales y sprays también para poder hacer graffiti, si alguien quiere venir a hacer graffiti, va a haber clase abierta de español para inmigrantes y más actividades, no me acuerdo la cual más, a taller de malabares, alguna más, luego se tiene pensado salir de ahí en pasacalles. A las 6:30 de la Plaza de Prosperidad, ¿verdad? Para que la gente se quede con la cita. Y ahí a las 8:30 salir de pasacalles, y si las autoridades lo permiten, pues esperemos acabar en el Parque de Berlín con proyecciones, taller de samba y un rapeadero con micro abierto. Antes has aludido a los grupos de aprendizaje colectivos, ¿no? Que es una de las maneras en las que trabaja la Escuela de la Prospe. ¿Qué nos puedes comentar brevemente sobre el funcionamiento de estos grupos, que es algo bastante interesante? Sí, bueno, la Escuela de la Prospe se basa bastante en la pedagogía del pedagogo brasileño Paulo Freire, que quiere romper un poco la figura de profesor-alumno, ¿no? Y dice que todo el mundo tiene algo que aprender y que enseñar. Y pues el graduado escolar se hacía así, los grupos de castellano para inmigrantes se hace así, buscando temas generadores que potencien la conciencia crítica y rompiendo un poco la figura de monitor-alumno. Pero en el caso de los grupos de aprendizaje colectivo, esa figura se rompe del todo, eso no, y entonces se aprende todo de manera colectiva y se sociabiliza totalmente el conocimiento. Otra cosa es que si alguien sabe más de algo, de un tema, que si quiere aprender, se puede preparar una sesión, pero se pueden preparar las sesiones rotativamente, o se puede llamar a alguien para que una vez de una sesión extraordinaria sobre algún tema, o sea, no quiere decir que todos tengamos que aprender todos desde la nada, pero sí que se aprende todos en común, rompiendo totalmente la figura del monitor o del profesorado. Hola, oye, ¿cómo? Cuéntanos en los grupos, de qué temáticas en concreto, por ejemplo, si es tratando, tenéis el grupo de contrainformación, por ejemplo, ¿no? Sí, ahora mismo como GAC, así como grupo de aprendizaje colectivo, solo existe de contrainformación. Otras veces han existido varios. Ha existido sobre el tema de género, de comunicación popular, que no era exactamente lo mismo, sino lo que hace analizar las noticias, de trabajando el trabajo, de energías renovables. Ha habido varios grupos. Ahora mismo solo está funcionando de contrainformación. Yo digo que es una escuela abierta y participativa y quien quiera reunirse ahí y estudiar cualquier tema. Luego ahora lo que hay es también es otros grupos. Hay una oficina de derechos sociales. Y hay un grupo que está trabajando el tema de las redadas en el barrio. Ayer, por ejemplo, había secretas pidiendo en Avenida América, en Intercambiador. El otro día detuvieron a 3 compañeros de alumnos de la escuela por el simple hecho de una falta administrativa, no tener papeles, pues pasaron dos noches en comisaría. Y bueno, ya se están trabajando un poco ese tema. Pero así como grupo de colectivo, es el de contrainformación ahora mismo el único. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Comunes. Esperamos contar con la gente de la Prospe y los proyectos asociados en un futuro. O sea que ya sabéis que aquí tenéis vuestros micros. Y recordamos una vez la cita. Mañana a las 6:30 en la Plaza de Prosperidad, el 35 aniversario. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias, Javier. Un saludo. Un saludo. Al otro lado del teléfono a Enric Durán. Buenas tardes, Enric. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Nos oyes? Muy flojo. A ver, ¿nos oyes ahora un poco mejor? Vamos a intentar elevar el volumen. ¿Nos oyes ahora bien, Enric? Más o menos. A ver, ¿nos recibes, Enric? Si no, sí, ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Bueno, lo primero, buenas tardes. Gracias por estar aquí en Comunes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo primero que queríamos preguntarte, Enrique, es para los oyentes que a lo mejor no están muy familiarizados con el caso, ¿qué es lo que pasó el 17S del 2008? Pues que se publicó la publicación Crisis en Cataluña, 200.000 ejemplares sobre la crisis y el papel de la banca y sus alternativas, y en cuyas páginas centrales yo informaba de una acción de insumisión bancaria que había hecho de pedir 68 créditos a 39 entidades bancarias por un valor de 492.000 euros, y que con la intención de no devolverlos y promover proyectos de movimientos sociales. ¿Cómo es ahora mismo tu situación legal, Enric? ¿Qué? ¿Cómo es ahora mismo tu situación legal? ¿En qué estado te encuentras? ¿Cómo van los procesos que tienes abiertos? Bueno, estuve en prisión preventiva 65 días. A raíz del 17 de marzo, cuando aparecí de manera pública en Barcelona, y luego de salir en libertad bajo fianza, pues estoy a espera de juicio, que pueden tardar unos 2 años o así. ¿Estás contento con el tratamiento que se dio en los medios de comunicación, corporativos, oficiales o como lo quieras llamar, de esta campaña de desobediencia civil que iniciaste? ¿Han reflejado bien lo que tú querías transmitir, regular, mal? ¿Cómo valoras todo el impacto en los medios? Bueno, por lo menos está saliendo cada vez más en los medios de comunicación. Lo que pasa es que siempre el discurso está limitado, ¿no? Sale mucho más a través de nuestras propias publicaciones o en las páginas web o internet que no en entrevistas de una página, ¿no? O un rato en la radio o en la tele. De todas formas, creo que en relación a otros movimientos sociales o así, pues no nos podemos quejar. ¿Estás contento con el apodo este de Robin Banco, Robin de los bancos? ¿Es algo que ahora impuesto? No te oigo. Sí, ¿me oyes ahora? Quería un poco. A ver, estos son los malditos problemas del directo. No, te comentaba si estás contento con el apodo de Robin Banco, Robin de los bancos, que te pusieron algunos medios de comunicación. No, ya, bueno, que a veces me preguntan, comento pues nada, que es algo que han sacado los medios, pero que pero que bueno, yo soy Enric Durán, activista social, y aparte de esto he hecho muchas otras cosas antes, y además, bueno, es un tipo de apodo que los medios acostumbran a dar a casos que les suenan algo parecido, pero no es característico tampoco, porque es un Robin Hood, lo han dicho a varias personas en situaciones muy diversas. La verdad que en el Estado español hemos tenido algunas campañas de desobediencia civil muy exitosas, como fue, por ejemplo, el caso de la insumisión. Luego ha habido también otras campañas posteriores, como por ejemplo la campaña de objeción fiscal a los gastos militares en el ámbito del antimilitarismo. Ahora incluso hay colectivos como Ecologistas en Acción que están planteando una objeción con el tema, una objeción fiscal con el tema de las crisis. Y todo esto suelen ser campañas de desobediencia civil colectivas. ¿Por qué en tu caso inicias una campaña de desobediencia civil en solitario? ¿No encontrabas a otra gente que... ¿No encontrabas otra gente que a lo mejor estuviera también dispuesta a asumir el paso de lo que tú estabas haciendo y asumir las consecuencias? ¿O bien te parecía interesante focalizar todo esto en una persona? ¿Por qué este tipo de campañas que suelen ser colectivas tú das el paso en solitario? Bueno, pues lo más claro es que era una apuesta nueva que no se sabía qué podía suceder cuando se hizo pública, y la gente tenía bastante miedo de ello, ¿no? Entonces no había gente que quisiera hacerlo. Aparte de que su ejecución era un poco complicada, sobre todo al principio, cuando no se sabía, cuando no sabía muy bien cómo hacer los créditos y todo esto. Entonces, pero el tipo de acción era bastante complicado hacerlo en colectivo. Antes hemos comentado el impacto, la repercusión que ha tenido los medios de comunicación oficiales. ¿Qué tal se ha visto por parte de todos los colectivos que han estado en mí movidas desde la época, pues, del movimiento antiglobalización, movidas que ha habido posteriores, en los debates y charlas que estás haciendo tú? ¿Qué tal aceptación está teniendo esta campaña? ¿Hay gente, a lo mejor, se está generando algún tipo de movimiento o de debate que pueda derivar en algunas cosas con tu acción? ¿O tú crees que esto a lo mejor ha sido un caso un poco puntual? Bueno, desde el principio, cuando se hizo pública la acción, la publicación crisis, ya había una serie de propuestas. La gente empezó a participar en los foros, de ahí salió el colectivo Crisis, a través del debate y tal salió la publicación Podemos Vivir sin Capitalismo, y cada vez hay más gente participando sobre ello, además de que la propuesta también salía un poco del movimiento por el decrecimiento en Cataluña, ¿no? Y la verdad es que hay mucha gente cada vez más con ganas de actuar sobre ello, ¿no? Es algo bastante colectivo. ¿Qué próximos pasos vais a dar con la campaña en torno al 17S? ¿Va a haber próximos números de crisis y con qué contenidos? ¿Nos puedes adelantar algo? La idea no es hacer otra publicación de momento. O sea, la publicación de marzo de Podemos había varias propuestas concretas y hay que desarrollarlas. Hasta que no haya más experiencias prácticas, creo que sigue vigente. Entonces, así podemos focalizar el 17S más en la acción, no tanto en dar ideas, sino en eso, en llevarlas a cabo y facilitar que mucha gente lo pueda hacer. Yo creo que, volviendo a los medios de comunicación oficiales, aparte de gente como Carlos Taibo, yo creo que el decrecimiento es, de momento, uno de los grandes desconocidos que hay. ¿Cómo podría sintetizar para la gente que nos escucha aquí en Comunes, de la manera más asequible posible, qué es exactamente el decrecimiento y qué implica? Que se contrapone a cosas como el desarrollo sostenible, y bueno, recordemos que aquí el que montó el Ministerio de Medio Ambiente fue el Partido Popular, ¿no?, con Isabel Tocino. ¿Qué nos podrías comentar acerca del decrecimiento, para que acercarlo un poco a la gente y que se vaya preocupando por conocerlo un poco más? Bueno, el crecimiento sale como una contraposición al mito del crecimiento que nos hace creer que es necesario crecer para vivir mejor de alguna forma, y eso a la práctica nos lleva al colapso ecológico, ¿no?, aparte de social. Entonces, a partir de esa crítica, el decrecimiento también aglutina toda una serie de propuestas que tienen en común la idea de relocalizar tanto la economía como las relaciones sociales, la política, etcétera, y de creación de nuevas relaciones comunitarias, de relaciones de vecindad, de básicamente salir del individualismo imperante y buscar soluciones colectivas a nivel local, ¿no? Y bueno, es un movimiento que en Cataluña ya lleva 3 años de rodaje, y quizá en el resto del Estado es mucho más incipiente, pero se puede beber tanto la experiencia de Cataluña como de Francia como de Italia, donde ya llevan unos años. Es fácil de explicar las teorías del decrecimiento a las organizaciones, o más que a las organizaciones, a movimientos sociales de corte clásico, y bueno, y también las organizaciones. Por ejemplo, ¿es fácil explicar el tema del decrecimiento a organizaciones de corte sindical? ¿Entienden qué es lo que se está planteando o a lo mejor lo miran con cierta suspicacia? Claro, si están mirando a corto plazo, pues puede entrar un poco en contradicción la defensa de puestos de trabajo para hacer coches con las ideas del decrecimiento, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer ver es que se trata también de mirar a largo plazo y buscar modelos de vida que sean viables, ¿no? Si son viables para los ciudadanos, lo serán también para los trabajadores que necesitan una solución, ¿no? Y bueno, a veces hay luchas a corto plazo que tienen dificultad para incorporar ese discurso, pero en el fondo yo creo que la gente se va dando cuenta de que hace falta equipararlos, ¿no? ¿El movimiento ecologista en su mayoría asume los postulados del crecimiento o no necesariamente? Por ejemplo, organizaciones muy mediáticas como Greenpeace, ¿qué piensan de todo esto? Yo creo que sí. Greenpeace es un caso distinto porque lo que trata es de, a través de acciones mediáticas, trabajar de los temas hacia toda la sociedad, y seguramente el decrecimiento les parecerá pues demasiado político, demasiado radical como organización, aunque estoy seguro que dentro de Greenpeace habrá personas que sí que lo verán bastante. La verdad que has estado aquí en Madrid dando una serie de charlas y debates. ¿Qué próximas actividades tienes previstas de gente que quiera a lo mejor asistir a alguna charla de Enric Durán, conocer tu caso o estar? O también a un nivel más genérico, que en verano si hay algo proyectado relacionado con el decrecimiento para que la gente pueda asistir a charlas y conocer un poco más de toda esta movida. Bueno, ahora que estuve en Madrid, el objetivo también fue facilitar que se hubieran, bueno, que se vayan creando grupos y que la gente se vaya organizando. En ese sentido, habrá una nueva reunión el martes que viene en el Patio Maravillas a las 7:30, donde ya se crearon grupos y cualquier persona puede venir a participar. Y bueno, a nivel de allí donde se quiera participar, la Red por el Crecimiento en Cataluña está proponiendo, después del 17S, que sería una fecha como más masiva, de cara al 17 y 18 de octubre, encuentros territoriales a nivel local para debatir cuestiones más de creación de redes, de autoorganización, de autogestión, entre la gente que más allá de su cambio individual o de pequeños colectivos, quiere organizar una red y una sociedad alternativa. Ahora, por distintas partes de Europa, por Alemania, por Italia, también por el Estado español, está empezando a haber como una especie de vuelta de movilizaciones que a mí me recuerdan bastante, me remiten a lo que fue toda la movida de resistencia global o antiglobalización o como se quiera llamar, ¿no? Centradas más que nada con el tema de la crisis y con un lema genérico internacional que es Somos vuestra crisis. No sé si conoces estas movilizaciones que se están convocando y que se están dando y si las redes relacionadas con el decrecimiento tienen algo que ver con ellas, las apoyan, puede haber sinergias o no, o de momento no hay demasiada coordinación a ese nivel. Bueno, hay movilizaciones en relación a la crisis en muchas partes. Lo que pasa es que en general o sea, son movilizaciones bastante en contra de las medidas del gobierno, en contra de perder los derechos sociales, etcétera. Y un poco el decrecimiento, lo que, aparte de criticar y de tener también un discurso anticapitalista, lo que trata es de pasar a la acción en el corto plazo también, o sea, una acción práctica, ¿no? Del aquí y ahora. Entonces a veces cuesta un poco complementar esos dos puntos de vista. De acuerdo, Enric, pues muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista comunes. ¿Quieres añadir algo más para finalizar? Pues nada, que en la web sincapitalismo.net y o 17-s.info, que está en catalán, castellano y varios idiomas, pues se puede ver más información para estar al día, apuntarse para recibir, apuntarse para participar, etcétera. De acuerdo, pues muchas gracias, Enric. Nada, un saludo. Un saludo. Thank you. Bueno, pues nos cuentas, Elena, qué canciones hemos escuchado en el programa de hoy, porque a lo mejor hay gente que tiene curiosidad y la verdad que eran grupos bastante interesantes y pintorescos algunos, ¿no? Estoy muy contenta porque me habéis dejado poner la música sin apenas censurarme. Apenas, no, no ha habido censura ninguna. Ya, ya. Recordad que hoy hemos dicho que David está mentiroso. A ver, que recuerde, además de Nine Inch Nails, que fue lo primero que sonó, que era una canción del disco de Fragile, y luego a Le Tigre, con la canción esta de Salte de Internet, después hemos oído a Posición Paralel, que es un grupo paralelo, precisamente, de Dernière Volonté, un grupo francés de pop militarista, y pero esta es su versión. Sabía yo que me iban a poner esa cara. Pop militarista, ¿qué demonios es eso? He dicho pop militarista, les he mirado. Pues ya sabes, esta gente que hace un pop así bonito, pero se visten con uniforme. Que a las coordinadoras antifascistas de los lugares les encanta, además, ¿no? Sí, se van a los conciertos, pero probablemente no entren. Se queden fuera esperando. No están en lista. No. Le dije, tú con la bomber, no. Dress code. Y bueno, y entonces este es el proyecto de Tecnopop, así un poco ola fría, más desinhibido y divertido, ¿no? Estaba muy bien. Y después hemos oído... me he olvidado de que... Pero un grupo un poco irrelevante, puede ser. no lo era. Yo, mientras piensas y te viene todo esto... Espera, esta canción es Girls on Film. Hay dos grupos que se llaman así, Girls on Film, que uno es de Florida, es de cuatro chicas. Es una canción de Duran Duran, por cierto, entonces, como todos los grupos que se llaman Girls on Film, pues son en plan Nueva Ola y tal. Y este era un grupo que se creó con una artista llamada Ana Laura Aláez y Mario Coco del grupo Cielo. Y se juntaron e hicieron este disco de Girls on Film. Y no recuerdo cuál es la otra canción que hemos oído. MySpace a nosotros nos ha sido un problema grande a la hora de buscar nombres para el grupo, porque siempre encontrábamos nombres repetidos. Sí. Yo quería comentar a la audiencia que si alguien se siente muy deprimido porque nunca ha escuchado qué es eso, qué demonios es eso de la ola fría, yo simplemente comentar que llevo años quemándome las pestañas, leyendo fanzines, revistas especializadas, mirando en internet, y jamás lo había escuchado. O sea, que si alguien se siente un enorme montón de mierda musical por no haber escuchado nunca lo de la ola fría, como me pasa a mí, pues que no, que sepáis que somos muchos y podemos montar una red social de autoayuda, de términos que se nos escapan, ¿no? Estos términos tan, tan modernos. Pobres montoncitos de mierda, que no tienen ni idea de música. Nacho seguro que tampoco lo sabía, lo para que se calla cual rastoso. Sí. Bueno, igual nadie dice ola fría, yo lo digo. Es un término propio tuyo, ¿no? Bueno, es cold wave. Igual eso te suena más. Yo me quedé en no wave. Lo de la cold wave, de verdad que no. No, no way. Y la otra canción que hemos escuchado es de Luna Incaelo, aquella donde cantaba una mujer así con una voz de muchos matices. Y el folclore chileno. El folclore, totalmente. Folclore con máquinas chilenas. Pues es este grupo que, bueno, de canciones hermosísimas. Parece mentira que, no sé, están a la altura de My Bloody Valentine, y en cambio son... Menos lobos, Caperucita, menos lobos. Palabras mayores estás citando. My Bloody Valentine. Ah, están sobrevalorados. Ya está, eso ha sido todo por hoy. Bueno, pues simplemente recordar a nuestra excelsa audiencia que mañana a las 6:30 estaremos todo el mundo pasando calor en la Plaza de Prosperidad, apoyando la Escuela Popular de la Prospe. O sea que si veis ahí gente paliducha con aspecto de no muertos, pues muy probablemente será el staff de Comunes. Y bueno, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Nos despedimos hasta esta noche. ¿Hasta esta noche? Sí. ¿Qué sucede esta noche? Vamos a ir a ver cómo pinchas canciones que no le gustan a nadie. Yo se lo he pasado alguna vez. Bueno, sí, para simplemente comentar que pincho hoy en un bar de Malasaña que se llama La Buena, así que Comunes Sound System estará esta noche ahí en La Buena. No sé si se puede hacer publicidad, a lo mejor nos echan, pero bueno, lo comentamos. Así que gracias por el capote, gracias por el ad. De nada, hasta la vista. Venga, hasta el jueves que viene.